seguimos acá en Todos en Cuero con ya casi las... ¿Qué hora es? 4:45 de la tarde. Sí, señor. Estamos con Jorge Pedrín en vivo y en directo, que nos trajo, ¿qué? Reflexión. ¡Reflexión! Y para que salga con mucha fuerza, claro, todo, que aplaudir, ¿sí? Hay que ayudar, salida. Cómo no. Somos el equipo diezmado, pero es claro, pero prometo no aplaudirme al final. Prometo, no, al final es cuando al final más, no me que... aplaudo yo. Aplaudo, che, Tami, tomemos un mate. Ahí fue a comprar yerba. Ah, yo compré yerba. Bueno, por estas perdón. Horas ustedes están observando, porque además está saliendo los canales la de reflexión, televisión. Carlos, estás interrumpiendo. Perdón, vos sos el que aplaudí. Vos sos el que lo interrumpí. Bueno, perdón, no nos peleemos delante del peligro. Decía que por estas horas está en los canales de televisión, en los medios dominantes, en radios también opositoras, la idea de que hay una campaña sucia contra Mauricio Macri. La acabo de ver recién cuando salimos a, sí, al pasillo, estaban manija. Los dos, Leuco Grande, Leuco Chico, Mariana Fabián y Mercedes Ninzi. Qué cantaban bueno. Con ese temita, mirá vos. Contanos de qué trata. ¿A qué le llaman esta campaña sucia? Porque el kirchnerismo está y el sciolismo están avisando, el oficialismo está avisando que el voto a Macri supone un voto al ajuste, supone la posibilidad de que las políticas que se lograron en esta década, que fueron verdaderos avances, mejorándole la vida a la gente, pueden ser desactivadas, no están aquí para siempre, irremisiblemente, porque realmente no está garantizado, a menos que las fuerzas, que las mayorías que dominan, que gobiernan, claro, sean las que garanticen eso. En primer lugar, ellos tienen autoridad en el tema campaña sucia. Recordemos la campaña sucia de Macri Durán Barba en contra de Filmus, sí, cuando eran competidores. ¿Eso sabés si está en una instancia judicial? Quedó se en están una instancia judicial, todos. Pero por el momento no está definido el tema. Sí hay un procesamiento. Ustedes saben que está señalado Durán Barba como organizador, claro, desde algún call center, de los infundios que se lanzaron sobre el papá de Daniel Filmus, presentándolo como un hombre conectado con el tema de Schocklender. Que era arquitecto, un supuesto todo falso, sí. Y pero digamos que en el momento hizo daño. Eso era una campaña sucia claramente orquestada. Se demostró, lo que pasa es que acá, bueno, en los tribunales pasa cualquier cosa, pero claro, se demostró que estuvo hecho desde el PRO, por Durán Barba, por otros tipos que en estaban en las oficinas de, sí, de ellos, todo. Claramente. Piensen también en una campaña sucia más cercana, que fue la dentro de la campaña de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Se instalaba, aprovechando que los medios no instalaron, la imagen de Aníbal Fernández como un narco. Sí. Y realmente... Eso hizo mucho daño. Exactamente. Uno de los mensajes que daba la gente de María Eugenia Vidal era la cara de ella, diciéndole a la gente, ¿usted le confiaría las escuelas a Aníbal Fernández? O sea... Pero trabajando que es un narcotraficante y asesino. Sería un además. Narcotraficante, es decir, por supuesto. Cosa que instalaron los medios dominantes. Sí, de campañas sucias estamos, pero bastante experimentados, perdón, ¿no? Con el macrismo. Estaríamos, vos estás haciendo un corte fino en campaña sucia, pero lo de Nisman, lo de las cuentas de Máximo, supuestas cuentas de Máximo Kirchner afuera, lo de Kicillof cobrando de YPF 400.000 pesos por mes, lo de todo eso, también claro, por ahí se podría, lo podríamos, sí, sumar. Uno no puede no decir exactamente que directamente campaña. El claro, macrismo lo inició, pero esas campañas sociales de Clarín no hace esa. Ahí los socios de Macri, que son Clarín, claro, y la Nación. Son sus socios. Es verdad, eso hay que decirlo. Ahí no fue el macrismo el que lo inició, pero no, sí los socios de Macri, trabajando para la campaña de Macri. Pero además, cuando dicen que es campaña sucia, decir que viene el ajuste con el macrismo en el poder, y que van a hacer una devaluación de las políticas sociales, basta escuchar a los hombres del macrismo. Por ejemplo, Pablo Rojo, lo señalábamos la semana pasada, dijo que hay que levantar el cepo, lo que llaman el cepo, las restricciones del dólar, y hay que hacerlo de golpe, porque si no, los sectores que podrían liquidar sus cosechas y al llegar divisas no lo van a hacer si no se lo levanta de golpe. Y también dijo que había que achicar el gasto público. Otros referentes del macrismo hablaron de que las universidades gratuitas producen egresados de baja calidad. Ajá. Y por lo tanto... hay que ir todos a la UCA para claro, que... Como ellos. Más o menos. Claro, sacan de la calidad de ellos, sí, de una calidad... De una calidad óptima, digamos. De la Sampo. Pero ni hablar, ¿viste? ¿Cómo? Pero bueno, están diciéndolo, Melconian habla de un dólar a 20, 25 pesos, habla de que las jubilaciones retrasarlas en 5 años... Entonces, ¿quién está haciendo la campaña en contra del macrismo? Los propios economistas. ¿Por qué lo hacen? Recién lo charlábamos con Raúl de la Torre. ¿Por qué ellos hablan de un ajuste cuando Macri prefiere obviarlo, evitarlo y no hablar de eso? Porque están anunciándoles, se dirigen a otro auditorio, se dirigen a los factores de poder financiero internacional, porque cualquier gobierno necesita... la llegada de capitales y préstamos claro. para su labor de gobierno, para su proyecto. Claro, cuando Macri dice, a mí me aseguraron no sé cuánto, 15.000 o 20.000 millones, 50.000, ¿quién te los asegura? Claro, ¿y bajo qué condiciones y bajo claro, qué promesas que le están haciendo todos los días pueden llegar esos préstamos que ellos dicen, que tampoco tenemos ninguna certeza de que lleguen, así como devaluar, lo explicaba recién Raúl de la Torre, tampoco te da la certeza de que vas a vender más lo que hoy no podés exportar, porque esos mercados no compran no porque el precio es caro, sino porque se deprimieron esos mercados, porque claro. compran poco, porque están en una crisis. Aranguren, presidente de Shell, habló de qué haría con YPF. Exactamente. Imagínense. ¿Qué haría? ¿Qué haría cosas preciosas, hermosas, de lo mejor, la nafta. Bueno, entonces vos lo tenés, a Rogelio Frigerio Nieto, a Pablo Rojo, a Miguel Kiguel que dice o devaluamos o bajamos los salarios. A otros referentes como Expert que dice que las paritarias son fascistas. Entonces, ¿quién está haciéndole una campaña dura contra el Macri? Después dicen que uno por ahí a veces se equivoca y basa la campaña, su intención de que la gente vote a Scioli, en el miedo. Uh-huh. No es miedo, no se me ocurrió a mí, no es que yo lo inventé. No. Hay que agarrar el diario y fijarse, no, agarrar el Twitter, agarrar el Facebook. Fíjate, claro. porque te responden cuando vos decís eso, te dicen... Sí. Bueno, de última... Ah, es puro, vos querés meter miedo. No, yo no. Yo tengo miedo. A mí me da miedo. Bueno, si a vos te da miedo, yo te cuento mi miedo. Ahora, si vos vas a devaluar, si vos vas a achicar el gasto público, si vos vas, te estás planteando que los salarios por ahí los bajás, entonces, ¿cuáles son las conquistas que se van a mantener en un gobierno de esa naturaleza? Achicar el gasto público, para la gente que por ahí no sabe, es achicar gente. Todo claro, achicar gente, es dejar gente afuera, es achicar gastos sociales, eso es achicar el gasto público. Exactamente. Cuando un tipo te dice, vamos a achicar el gasto público, va a ser todo eso. No hay otra forma de achicar el gasto público. Por eso maestras, por eso a Macri le parece... Pongan las guardapolvos en remojo. Por eso a Macri le parece una barbaridad la cantidad de universidades que se han creado, porque incluso lo dijo abiertamente, claro. cantidad de maestros, cantidad de profesores. No, le parece una barbaridad. Entonces, ellos te están anunciando que van a aplicar una terapia de shock, a su modo, sobre un país que realmente llega a su cambio presidencial con una desocupación bajísima, con una deuda achicada de manera extraordinaria como nunca antes ocurrió, con condiciones económicas donde se está, por un lado, la inflación se está mesetando, se está ralentando, sí. y por el otro lado la economía está recuperándose, la construcción está haciendo mejoras notables, los coches se están vendiendo empezaron más. A vender de vuelta, sí. Entonces se llega en condiciones excelentes, o por lo menos excelentes sí, respecto no óptimas, pero muy buenas respecto del panorama en general. Exacto. Entonces, decir en ese contexto que vas a aplicar terapia de shock, esa es la campaña dura que están haciendo. Pero es una campaña sucia, porque lo está diciendo el macrismo. Y lo que hacemos nosotros, o lo que hace el kirchnerismo y el sciolismo, es decir, miren, esto es lo que van a hacer. Usted va a perder muchas de las cosas que consiguió. No es campaña sucia eso. Gracias, Alperín. Ya venimos.